Le queda las notas de esta marcha preciosa a ti, Manuel. De otra forma diferente, como estamos acostumbrados a oírla, en banda sinfónica, y ha quedado, yo creo que si una, de una forma es bonita, de la otra es preciosa. Una banda que, una marcha que estamos acostumbrados, es la clásica marcha que se oye al final de la procesión del Jueves Santo en el jardín, cuando se encuentran los pasos de la Virgen de la Estrella y nuestro Padre Jesús Nazareno. Y antes hemos podido oír un fragmento del pregón de Semana Santa del año 2010 de don Serafín Maza Canto, un pregón precioso que nos regaló nuestro amigo y hermano Serafín Maza. Buenos días, esto es Aire de Pasión. Yo soy Olegario García y le vamos a llevar los últimos detalles de la Semana Santa que está aquí, este miércoles de Pasión, en el que ya están los pasos, están montándose, hay muchísimos pasos ya montados y está todo previsto para que el domingo de Ramos se salga ya el primer paso a la calle, salga el primer nazareno, esos nazarenos blancos de la Nuestro Señor de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén, en los que podremos verlo este domingo a las 5:30 de la tarde salir del convento de Capuchinos en su recorrido con esa nueva imagen que van a estrenar este año de ese Jesús de la Paz. Pero antes tenemos el Viernes de Dolores, en el que también habrá un traslado de Nuestra Señora de los Dolores, llevada por las costaleras desde la iglesia parroquial hasta la ermita de Jesús. Será un recorrido por las calles, por el traslado, por el sitio más corto, hasta la plaza de Jesús. Y de recorridos, de pasos, de penitencia, vamos a hablar con nuestro hermano, nuestro amigo Francisco Ordóñez, que es el diputado mayor de gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días, Olegario, buenos días. ¿Qué hay? ¿Cómo está el tema, pues, este año? Pues el tema está muy, muy bien, estamos muy contentos, la hermandad se está superando cada vez más. A fecha de hoy ya tenemos unas 560 más arriba o abajo, pero muy bien. Las papeletas de sitio van muy bien, la gente lo está aceptando perfectamente y estamos muy contentos con el apoyo de todos los hermanos. Y mucha bulla en la hora de las papeletas, ¿no? Y las bullas que hay siempre, a todas horas, siempre estamos liado, pero vamos, lo importante es que están participando y vamos muy bien, muy contentos. ¿Tiene muchas reclamaciones ahí a la hora de la...? No, siempre algunos casos puntuales, por ejemplo, por el tema de antigüedad, que si yo estoy apuntado más años más atrás, otros que no, pero vamos, la gente son comprensibles, le explicamos que a partir de una fecha empezamos a tomar datos y entonces lo respetan y no hay problema ninguno. ¿Tú cuándo llegas a la hermandad? Yo llovío. Yo llegué en el 1961-62. Gracias a mi tío Juan Domínguez Chacón, que era miembro de la Junta de Gobierno de la hermandad. Entonces él empezó a mi madre, apunta al niño, y me apuntaron. Y desde entonces, pues, soy hermano de la hermandad, vamos. Hay que recordar que tu tío Juan Domínguez Chacón es uno de los puntales más importantes que tiene la hermandad desde que se refunda hasta hoy en día, que sigue saliendo, ¿no? Sí, sigue saliendo con nosotros, va con su vara de mando como tiene que ser, porque lleva muchos años con nosotros. Además es mayordomo honorario. Es mayordomo honorario de la hermandad y tiene su puesto y tiene, mientras él pueda, dice que va a venir con nosotros y nosotros encantados, claro. Ella es bastante mayor, ¿no? Ya sí, ya tiene unos añitos. Tiene tus años. ¿Tú cuándo te incorporas a la Junta de Gobierno? Pues yo me incorporé a la Junta de Gobierno en 1968. Porque pegó un bajonazo la Junta de Gobierno bastante grande en aquella época. Sí. Y no teníamos nadie, vamos, prácticamente habíamos 5 o 6 personas nada más. No teníamos tanto apoyo como ahora, el cual estoy agradecido de todo el apoyo que tenemos y todas las cosas. Y entonces mi tío me reclutó, me dijo: Francisco, necesitamos gente joven. Yo ya no era tan joven, pero vamos, tenía 20 y tantos años cuando claro me fichó, vamos, como se suele decir vulgarmente hablando. ¿Cuál es tu cargo entonces? Pues soy diputado mayor de gobierno. Él me puso de fiscal con él y a raíz de ahí estuve 10 años de fiscal de tramo. Y ya, pues, cuando él se jubiló, ocupé yo el puesto de diputado mayor de gobierno. O sea, que viene de una familia que está involucrada efectivamente, en la hermandad. En la hermandad, claro. Mi tío ha estado, yo toda la vida lo he conocido en la hermandad. Sí, tu tío era de los más antiguos que yo he conocido ahí, y era una persona bastante importante, bastante respetado. En la hermandad era el único que sabía dónde estaban todas las cosas, porque además, todos los que entramos... Que mantenía su limpio, lo mantenía... todos los que entramos en los años 80 y finales de los 80, entramos allí de nuevo y no teníamos ni idea de dónde estaba cada cosa, y era el único que sabía dónde estaba cada cosa, él y Antonio Cañetro, que en paz descanse, eran los que nos tenían a todos al día de todo lo que había por allí. Ese cargo que de diputado mayor de gobierno, ¿cuáles son esas funciones que tiene? Hombre, el cargo de diputado mayor de gobierno es un cargo que aparentemente no tiene importancia, pero es muy importante dentro de la hermandad, porque es la responsabilidad de la cofradía en la calle. Una vez que se abren las puertas de Jesús, el responsable de todo lo que suceda, de todo lo que pase, el diputado mayor de gobierno. O sea, que el que decide si nos volvemos, no nos volvemos, si te paras o no te paras. Claro, efectivamente. El diputado mayor de gobierno es el que dice, por ejemplo, si está lloviendo, la Junta de Gobierno decide salir, salimos. Si una vez en la calle sigue lloviendo muy fuerte, el diputado tiene la responsabilidad de meter la cofradía para adentro, o pararlo, meterlo en otra iglesia, o lo que sea. Si sucede algo... Yo me acuerdo un año que estábamos en la Trinidad y tuvo que entrar una ambulancia. También. Tuve que parar la cofradía, se tuvo que parar la cofradía cerca de una hora hasta que pudo entrar la ambulancia y sacar al enfermo. También. Todas esas cosas es responsable. El que vayan los penitentes bien vestidos, en que no haya problemas. Esto del vestimiento de los penitentes es una cosa que la lleváis, te está llevando ya muy a rajatabla. Sí, ¿verdad? Hemos estado muchos años que hemos dado todo por bueno. Y ha llegado el momento que, hombre, tampoco es tan drástico. Es decir, ya, llevamos 5 o 6 años queriendo poner un uniforme de penitencia bien puesto y bien como tiene que ser. Sí. Y estamos consiguiéndolo, ya la gente se está concienciando y... Estamos muy bien, estamos muy contentos con el apoyo que tenemos de los hermanos. Hay que llevar la ropa que sea el sello de la hermandad, la medalla, que hoy este año no lo puede comprar, pues bueno, pues lo compra usted el año que viene, no pasa nada, claro. Porque comprendemos la situación y el momento que estamos viviendo. Que también un traje de nazareno... Un traje de nazareno vale su dinero. ¿Eh? O sea, más que, y creo que los complementos salen casi más caros que los que complementos es. Salen más caros que la tela, pero claro, son complementos que es una vez y es para siempre. Y la tela, cada 2 o 3 años hay que hacerse la nueva. Hay que hacerla, claro. Y más a los niños pequeños que están creciendo todos los días. Pero son cosas, una normativa que la hay que llevarla, ¿no? Sí, eso hay que llevarlo por fuerza porque tenemos unos estatutos y tenemos que ceñirnos a ellos. ¿Cuántos colaboradores cuentan? Pues ahora mismo este año, como la lista he fichado, bueno, he hablado con uno más y va a salir otra persona más de fiscal de tramo, que Antonio Recio. Ajá. Porque siempre tengo a Ismael, José Manuel Naranjo y Recio, que lo hemos, este año va a venir con nosotros porque él es costalero de Nazareno, pero también está lesionado. Ajá. Y no puede cargar, entonces me lo he fichado yo para fiscal de tramo. Para fiscal de tramo, porque en realidad somos cada vez más penitentes. Sí. Y me hacen falta. El año pasado hubo un gran número de penitentes, ¿no? Sí, pero este año, según yo, el año pasado, por suerte, bueno, por desgracia no pude estar con la hermandad, pero... Esto quería preguntar, ¿cómo viviste el año pasado ese momento de la salida? Eso fue un momento que no puedo narrarlo, porque fue... El momento de que estaban todos los hermanos... Estaban todos los hermanos, y recibes una llamada. Recibo una llamada, precisamente, me creí que era para saludarme... Y cuando me di cuenta, estaba con el micrófono, abierto en Jesús, todo el mundo estaba pendiente a que dieran la orden de salida, porque, claro está, era una especie de homenaje, ya que no había podido estar allí, de que pudieras dar la orden de salida. Todo el mundo pendiente a que yo diera, como todos los años, claro, la orden de salida, la cual se hizo perfectamente, y le estaré agradecido eternamente a la hermandad Es una por cosa, ese detalle que tuvieron conmigo. Es una cosa que hay que tenerla porque los hermanos de la hermandad somos hermanos y hay que apoyar uno al otro. Si uno se cae, el otro te levanta. Y es lo que hay que hacer con en este caso. No somos únicamente como una empresa para sacar a la calle. Eso es lo mejor que tenemos las hermandades. Claro. Y es lo que yo a mi tío se lo agradeceré siempre, haberme metido en el mundo... Uh-huh. Este mundo tan maravilloso que la es Semana Santa. Y la Semana Santa. ¿Y cómo ves tú este cambio que se está produciendo en la Semana Santa ubriqueña? Hombre, para mí lo veo muy positivo, muy bien. Esto es maravilloso. Para nosotros, las personas que somos capillitas, cofrades, uh-huh. disfrutamos todos los pasos, no únicamente uh-huh. el nuestro, el mío, el nazareno, ¿no? Todos. La borriquita me encanta, disfruto con ella. El miércoles santo, el cautivo también. Todo esto, nosotros los cofrades lo vivimos, ya estamos viviendo, lo llevamos 2 semanas viviendo uh-huh. a tope la Semana Santa. La pena que nos queda poco, pero bueno, ya queda menos para el año que viene, como dijo. Claro, ya queda menos para el próximo año. Porque es que son unos días que se viven muy intensamente, ¿verdad? Sí, los nervios están a flor de piel, hay mucha... Y ese día del Jueves Santo por la mañana es un... El Jueves Santo por la mañana es uno de los mejores días que para mí, sí. porque yo siempre lo he recordado desde niño, que he estado uh-huh. con mi tío allí el Jueves Santo. Entonces yo a mi tío le digo, vente, y se viene todos los Jueves Santos conmigo allí, y estamos uh-huh. allí recibiendo a los hermanos que van a ver las listas, que van a, uh-huh. a explicarle cuál es su puesto, sí. dónde tiene que ponerse, cómo tienen que ir vestido. Uh-huh. Eso es otra cosa que quería preguntar. Aparte del cabildo de salida, ¿las listas se ponen en la ermita de Jesús? Las listas se ponen en el tablero de anuncios, se ponen en la ermita de Jesús, y eso desde aquí quiero pedirle a todos los hermanos que vayan, vean y sepan cuál es su sitio uh-huh. para que a la hora de procesionar no tengamos problemas, porque por suerte o por desgracia la ermita se nos está quedando pequeña. Y hay que tener un orden. Hay que tener un orden y por eso... ¿Este año va a estar también el guardia de seguridad? Sí, este año va a estar por eso precisamente, porque es que ya no cabemos en la ermita. Entonces yo comprendo que a los padres, a los hermanos, uh-huh. de estos, los penitentes, de los costaleros, de las mantillas, pues sí les gustaría estar allí dentro para verlo cómo salen. Pero el aforo es el que tenemos, no tenemos más. Claro. Y cada vez somos más, ya vamos por 500 y pico personas. Es una gran cantidad de... Y cualquier día, hombre, Dios quiera que no, pero cualquier claro. día puede pasar algo y allí dentro tantas personas... No, tantas personas no, es verdad. Entonces tomamos la decisión esa. Yo creo que hemos acertado. Sí, yo creo que sí. Pues muy bien, Francisco, te voy a agradecer mucho que hayas estado esta mañana, que me hayas querido acompañar aquí para contarnos estas vivencias tuyas como hermano, como diputado mayor de gobierno, y darnos estas normas de salida y estos apuntes para que la gente esté informada de todo lo que conlleva esta Semana Santa. Y vamos a pasar una marcha que nos va a poner ahora Fran, una marcha, y te la voy a dedicar a ti. Muchas gracias. Ya que has estado aquí. Venga, muchísimas gracias. Y ahí quedan esos sones de Triana, precioso, esa banda de las tres caídas de la Esperanza de Triana, que nos ha dejado aquí recuerdos y evocaciones de esa, de esos pasos de las tres caídas por las calles de Sevilla. Y ahora vamos a con otro tema muy importante también, sobre todo por los costaleros, las personas que tienen que hacer esos esfuerzos físicos que todos los años siempre traigo al programa. Tenemos con nosotros la presencia de don Antonio Rodríguez Carrión. Buenas tardes, Antonio. Hola, Rodríguez Carrión. Hola, que, buenas, hola. Que nos va a hablar sobre cómo es el aspecto físico a la hora de cargar los pasos y la preparación para los costaleros. ¿Cómo debe prepararse un costalero? Bueno, pues la preparación del costalero es importantísima. Durante el trayecto de llevar los pasos se soporta una gran cantidad de peso y además en diferentes circunstancias. Lo mismo puede ir en llano, que puede ir cuesta arriba, que puede ir cuesta abajo. Y si no tiene una serie de normas o de pautas para hacer este esfuerzo, pues puede venir algunas lesiones que generalmente no son graves, pero que son muy molestas, fundamentalmente en diferentes partes del cuerpo que ahora veremos. Y a la hora de las posibles lesiones a la hora de cargar, ¿cómo son? Una de las más importantes es en la columna vertebral, sobre todo a nivel del cuello y a nivel de la parte lumbar, debido a una incorrecta posición a la hora de cargar. Ajá. En este aspecto, el fundamental, es lo básico, seguir las instrucciones del capataz. Durante los ensayos y durante el trayecto, eso va a misa. Y en Ubrique, afortunadamente, tenemos tres estilos de carga. Ahí a hombro, como estilo gaditano, tenemos con la molía, que es una manta que se pone sobre el cuello y ahí donde descansa la trabajadera. Y hace unos años tenemos también el tipo de carga como en Sevilla, a costal. ¿Qué tipo es el más peligroso a la hora de una lesión? Bueno, el que quizás pueda repercutir más es cuando hay una incorrecta posición en las cervicales. Uh-huh. Es decir, sobre todo de la séptima cervical, que es la que sobresale. Si nos ponemos la mano en la espalda, vemos que sobresale ahí un huesecito, que esa es la séptima cervical. Todo lo que sea forzar esa zona, sí, es la que es más delicada, porque es que donde se reparte el peso al resto de la columna. Así que, fundamentalmente, para prevenir en cualquiera de las tres posiciones, que esa suele ser la parte más delicada, es la columna recta y la cabeza recta a la hora de levantar. O sea que nada de levantar forzando la espalda. Si cuando alguien se dobla en la columna, entonces el peso lo que hace es doblar más la columna. Es una postura incorrecta. Entonces lo correcto es levantar con las piernas y con la columna rígida. O sea, derecho completamente. Derecho completamente. ¿Qué lesión le puede ocasionar el no hacer el correcto levantamiento? Sobre todo el esguince cervical. El esguince cervical, que es cuando los ligamentos se estiran. Se produce un estiramiento y además puede comprimir un poco las vértebras unas con las otras y doblarlas en esa posición. Y entonces puede haber lo que se llama la cervicobraquialgia. ¿Eso qué es? Cérvico viene de columna cervical, de cuello, y braquialgia de brazo. Se produce un latigazo, así es como se le llama a nivel médico, un latigazo, que es como un calambre que va desde el cuello hasta la punta de los dedos de la mano, y que es dolorosísimo y que te imposibilita para coger cosas de fuerza, para mover la mano, y que es muy doloroso. Esto se da también, por ejemplo, este latigazo cervical en los accidentes de tráfico. Cuando alguien choca, el cuello cimbre hacia adelante y hacia atrás, se produce un estiramiento y se lesiona los nervios, el nervio que va desde el cuello hasta la punta de los dedos. Una persona que tenga un esguince en el pie, en la pierna, ¿recomendaría que cargara si lo ha tenido recientemente, no que lo tenga en el momento, sino que recientemente la haya tenido? Bueno, es que un esguince, como todos sabemos, es producido por también por eso, doblar inadecuadamente o doblar el pie, la rodilla, lo que sea, y se produce un estiramiento de los músculos y de los ligamentos. Esto, ya sea en el pie, en el tobillo o en la rodilla, totalmente contraindicado cargar. ¿Por qué? Bueno, en este caso porque el peso que soporta hace que estos ligamentos se estiren aún más. Aunque ya la hayan dado de alta esta persona, pero es que quiera que no, esos ligamentos siempre están más, más sensibles. Entonces le puede producir un trastorno que le puede provocar mucho tiempo de baja, ¿no? Y agravar una lesión a la que teóricamente ya está curado, pero que si es reciente no es conveniente. ¿Qué es lo que nunca debe hacer los costaleros a la hora de cargar? Bueno, yo solamente voy a dar la regla de oro. La regla de oro a la hora de cargar es seguir, como dije al principio, las instrucciones del instructor, que en este caso es el capataz. Hay una serie de posturas según el tipo de carga. Sí. Hay también una serie de movimientos durante el trayecto y no lo voy a repetir aquí porque, claro, es una más bien una cosa técnica y se va a olvidar hacer una lista de todas estas cosas. Pero todos los cargadores, todos, saben perfectamente y recordarán todas las instrucciones que durante los entrenamientos le ha dado el capataz. Así que seguidlo a pie. ¿Por qué? Porque estos señores, los instructores o capataces, llevan muchos años de experiencia, saben perfectamente cómo hay que hacerlo y no debemos saltarnos nada a la torera. Es decir, te voy a hacerlo de esta manera. No, a mí no. Cuando dicen que es así es porque es así y eso es la regla de oro. Si un costalero que está haciendo la estación de penitencia siente un mareo o vómito, ¿qué debe hacer? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, bueno, inmediatamente alguien que vaya cargando y nota sudor frío o que le duele un hombro, o malestar general, inmediatamente comunicarlo al compañero, al capataz, a quien sea, hará una parada, se para el paso, porque si sale una persona no puede salir por su cuenta porque la carga cae sobre los compañeros. Inmediatamente pedir que paren el paso, el capataz para el paso, no pasa nada, y salir. En salir, porque puede ser una bajada de azúcar, puede ser el movimiento del cuello que no lo tenga correctamente y sabemos que una postura del cuello inadecuada te puede dar mareos o pueden ocurrir trastornos de otro tipo a nivel, por ejemplo, cardíaco. No es frecuente, el infarto de corazón no es frecuente. Si cuando aparece eso, sale en todos los periódicos. Mira que hay miles de costaleros. Es igual que no es frecuente no es frecuente un accidente de aviación, pero cuando ocurre un accidente de aviación parece que es que no pasa nada así. Que normalmente son personas que están muy entrenadas, son gente joven, pero si alguien se encuentra mal, sale, punto. Pero puede ser por una sobrecarga que le esté cayendo demasiado peso en ese momento o que llegue demasiado peso y no esté en el sitio adecuado. Más que sobrecarga, porque la sobrecarga lo que da son dolores, son molestias, dolor en el hombro, en el cuello, cuando le da sudores, cuando se encuentra, es que a lo mejor no ha comido suficiente, tiene una bajada de azúcar, es lo más frecuente, cuando se hace un esfuerzo un poco más intenso que lo normal, hay que tomar también más energía. Eso le pasa, por ejemplo, a los corredores. A los corredores y a los atletas, antes es conveniente comer, pero comer por lo menos 3 horas antes de la carga, no haciendo la digestión, como en cualquier esfuerzo. Y entonces, si ha comido insuficiente y no ha comido adecuadamente, si quieres comentamos algo sobre la comida, pues esta persona se le baja el azúcar, como cualquiera de nosotros, ¿no? Y empieza con sudores fríos, con mareo, y a lo mejor tomándose una bebida, una gaseosa, siempre mejor líquido, más que dice un caramelito, no, sólido no, porque tarda más a absorberse y además, una bebida, un Coca-Cola, una bebida con, no light, sino con azúcar, y punto, y ya está. Y otra cosa era que el de cargar un día a querer cargar otra vez, ¿qué tiempo debe de pasar? Eso depende de las personas, de la preparación que tenga, pero y también depende, es que es diferente, por ejemplo, una procesión en Sevilla, que dura 12 horas, que es una procesión que aquí en Ubrique, ¿no? Claro. En fin, de circunstancias, pero aproximadamente unas 48 horas, que normalmente para que el cuerpo se recupere. ¿Y es conveniente hacer algún ejercicio después de haber terminado la carga? Fundamental. Tanto al principio como al final de la carga es fundamental preparar el cuerpo. Al principio de la carga hay que hacer ejercicio de estiramiento, calentamiento, como hacen los deportistas, ¿no? Todo el mundo, quien más quien menos, sabe cómo son estos ejercicios para que los músculos entren en calor. ¿Qué quiere decir que entre en calor? Que cuando hacemos ejercicio de calentamiento, que se llama, los vasos sanguíneos que van a los músculos se abren. se dilatan más uh-huh. de lo que es normalmente. Entonces llega más oxígeno y llega más sustancias nutritivas. Y entonces el músculo puede, ante un esfuerzo, como uh-huh. ya está preparado, pues aguantarlo. Eso le pasa, por ejemplo, a los futbolistas. Cuando lo vemos en un campeonato, pues media hora antes ya están corriendo por el campo, antes claro. de empezar el partido. Es que, pero en todos los deportes, ¿eh? Esto no es un deporte, esto es un esfuerzo y igual. Y viceversa. Cuando termina una marcha, es decir, una carga, pues es importante hacerlo lentamente. Sale uno del paso, igual hace estiramientos para que lentamente se vaya enfriando el cuerpo. Uh-huh. Mucho cuidado en este aspecto con los enfriamientos. Hemos visto, por ejemplo, cómo cualquier corredor o nadador, cuando hace un ejercicio y termina, inmediatamente se pone el albornoz. Un nadador se pone, y yo he visto, por ejemplo, me acuerdo, una vez me llamó la atención, era yo bastante más joven, Carl Lewis, famoso corredor, sí. vino a Jerez hace ya bastantes años, y en fin, un atleta preparadísimo, pero cuando terminó la carrera de 100 metros, inmediatamente se puso el albornoz, y era en verano, un calor, claro. sí, con calor hizo albornoz. ¿Por qué? Porque el enfriamiento, una persona que, como el cargador, que al menos va sudando o que va, en fin, con los músculos muy calientes, un cambio de temperatura brusca le puede dar un calambre y sí. quedarse, en fin, lesionado, ¿no? Entonces, pues nada, si alguien sale del paso, sale muy caliente, sí. pues se pone su sudadera, que normalmente suelen llevar todos, ¿no? Sí, sí, todos llevan sudadera. Eso, para evitar uh-huh. la pérdida de calor brusca. Uh-huh. Y la alimentación que hemos estado hablando antes, ¿qué es lo que recomienda de comer ese día? Pues ese día es fundamental, igual, recordar lo que hacen los deportistas, ya digo, porque en este caso es como, en fin, aunque no es un deporte, pero el ejercicio es así. Hidratos de carbono de digestión lenta. ¿Y eso qué es? Pues los hidratos de carbono es azúcar. Azúcar que se van quemando poquito a poco, para que así tenga durante todo el trayecto del recorrido, y hacerlo al menos 2 o 3 horas antes de salir. Y... ¿cuáles son? Pues fundamentalmente, como todos sabemos, los espaguetis, es decir, los fideos, en fin, cosas de pan, ¿no? Que se van quemando, van pasando lentamente a la sangre, y evitar también las comidas flatulentas. Flatulentas son aquellas que producen gases. Sí. Dice, ¿cuáles son las que producen gases? Pues cada uno lo sabe. Hay quien le produce gases a la leche, porque sí. tiene intolerancia a la leche. Claro. Hay otro que le producen, que digo yo, la alcachofa. Pues ese día que no tome nada, sino tomar hidratos de carbono, hidratos de carbono, hacer posible fideos, sí. espagueti, cosas de estas, pocos fritos, pocas grasas, y llevar bebida energizante del tipo de algo dulce, o glucosa dulce. Hay bolsitas de glucosa que venden en la farmacia, uh-huh. no sé si también en los supermercados, que es líquido, son como bolsitas de suero. ¿Sí? Entonces, si va en el pase y la lleva en el bolsillo en una descansadera, si se encuentra que, en fin, que le falta azúcar, pues se la toma. Pues, ¿no? Se la toma y ya está. Y ya está, abre su bolsita. Bla. ¿El alcohol? Nada. El alcohol contraproducente, aparte de que la inestabilidad que te puede dar y demás, el alcohol hace que tengas ganas de orinar, pierde el líquido, te deshidratas, y es importante también beber. Beber es uh-huh. fundamental. Sí, beber es una cosa que se lleva, ¿verdad? Exactamente. Beber es bastante importante. Importante, pequeñas cantidades, pequeñas uh-huh. pero repetidas. Pero muchas veces. Sí, cada vez que pase que el paso descanse, pues tomarse un vasito de agua. Y una cosa que concierne a ti, Francisco, lo de los pies. Las personas que pueden tener los pies, ¿qué calzado recomienda? Ah. Para la penitencia. Sí, se utiliza normalmente, yo he visto que hay quien utiliza zapatillas planas, pero yo he visto que los fisioterapeutas, un poquito de tacón, a ser posible, para repartir el peso. Para repartir el peso, hace un calzado cómodo, que no resbale, uh-huh. y con un poquitín de tacón para que el peso quede repartido, si no, la planta del pie puede quedar muy aplastada. Es que muchas personas van de mantilla. Yo me refería al calzado. No, me refiero los costados, sí, siempre llevan el calzado, el zapatilla. Exactamente. Zapatilla deportiva, pero él habla. Que vaya un deporte que tiene un poquito más de color. Sí. El problema, los tacones. Son los tacones, por ejemplo, las señoras de mantilla, las chicas de mantilla, cuando son muy finos, medio tacón. Un tacón ancho para la estabilidad, y ten en cuenta de que las calles en general no todas están uniformemente asfaltadas, y cualquier cosa te puede torcer un tobillo. Hombre, son pequeñas cosas, pero que es mulatoso, ¿no? Un tobillo torcido tiene una guasa. Entonces, resumiendo, el costalero, ¿qué recomendaciones le daría? Sí, la fundamental, la comida, que coma dos o tres antes, que no tome grasas ni alcohol antes de ello, y que sobre todo, eso respecto a la alimentación, el líquido, que tome líquido repetidamente, pequeñas cantidades durante el trayecto, y que a la hora de cargar y a la hora de salir del paso, que siga estrictamente las normas, ¿eh? Es decir, que no vayan por su cuenta en ningún momento. Las normas que ya previamente la ha dicho su capataz y que no se la dice por gusto, ¿eh? Sino que son muy sencillas, pero hay que hacerlas, porque repercute en su salud y también la de los compañeros. Claro. Si no hace lo adecuado, pues le está sobrecargando al compañero que lo ha dado, y entonces, pues, uno por los otros, esto es, como decías tú, Olegario, una hermandad, y la hermandad somos hermanos pero no primos, así que, así que aquí todos debemos hacer lo que las cosas adecuadamente. Pues una cosa te iba a preguntar, como pregonero que has sido de la Semana Santa, ¿qué te pareció el pregón de este año? Maravilloso. Me encantó. Fue muy bueno, a mí me ha encantado todos los candados, ¿no? Porque cada uno tiene refleja la personalidad de, del ponente, de y cada uno tiene su es que escuché una cosa durante el pregón en personas que estaban cerca de mí y es verdad. Es decir, el pregón es un acto religioso, pero también es cultural. Uh-huh. Es decir, que es que reúne, cuando alguien critica la Semana Santa, no sé si hay tiempo suficiente para una opinión. Sí, es verdad. Sí. Cuando alguien critica, por ejemplo, en alguna cosa de la Semana Santa, vamos a ver, es cuestión, usted puede ser ateo, pero le puede encantar la Semana Santa. Sí. Pero, ¿por qué? Dice, hombre, pero una cosa religiosa, por supuesto, ahí se junta la religión, pero es que también, para mí, la Semana Santa tiene otros valores, independientemente de la religión, como son, por ejemplo, la parte sentimental o la parte de humanidad que tiene personas que a lo mejor no son creyentes, pues son ateos, pero sin embargo, la Semana Santa te refleja una serie de valores morales, que ya puede ser musulmán, ya puede ser judío, me da igual, pero que refleja la humanidad, porque Jesucristo en la historia, en toda la historia, podrán decir que si las cruzadas eran así, que si eran así, que si Pito, que si los papas, bueno, lo que sea, pero vamos a dejarnos, es la humanidad que rebosa y que eso va dentro de la persona, da igual que sea creyente o no, y eso se refleja en todos los símbolos, en las medallas, en las túnicas, todo tiene su significado. Y las mujeres, cómo se identifican con la Virgen, con el dolor, y los hombres cómo, con la humildad, en fin, hay, o con la prepotencia de Pilato, con, en fin, hay una serie de cosas que eso es, es religioso, es humano, y en fin, eso es para mucha tela. Para vivir. Allí nos preguntan ustedes unos cuantos pregoneros, cada uno en un estilo, estabais todos allí en la fila de los pregoneros, y me gustó a mí aquello que los pregoneros también asistan a los pregones de Semana Santa, porque son personas que han dejado un poquito de ellos en nuestra hermandad y nos gusta siempre tenerlos con nosotros. Yo, una de las experiencias mayores de mi vida fue la preparación del pregón, ¿eh? Fue aquello algo especial. Pues muchísimas gracias, Antonio, por haber estado también aquí con nosotros y compartir unos momentos de recomendaciones a los costaleros. Un oyente dice que quiere saber el nombre completo de la hermandad Nazareno. Pues, venerable, piadosa y real hermandad de nuestro Padre de Nazareno, Santísimo Cristo Yacente, Santísima Virgen de la Estrella y Nuestra Señora de los Dolores. Y es real por la explicación, porque el rey de España, Juan Carlos I, es hermano mayor honorario y su majestad la reina Sofía es camarera de honor de la reina del jardín, de la Virgen de la Estrella. Por eso es real hermandad, que no es que se lo hemos puesto porque hemos querido, ni hemos puesto un escudo para que esté más bonita la medalla. Esa es el motivo. Y vamos a ir terminando ya y vamos a poner una marcha que se la vamos a dedicar a José Antonio Angulo, el capataz de la Virgen de la Estrella, que ya está, tiene todo preparado, están terminando ya los últimos detalles de montar el paso. Ayer hizo la última retranqueo con el paso de la Estrella, entrando y saliendo de la ermita, que aunque el agua le dificultó un poquito ya al final, pero ya ha quedado todo casi para poner las velas y casi listo. Y para él, pues le hizo su cuadrilla también, que tiene una cuadrilla que es magnífica. Una gente fenómena, unos tíos que mueven el paso como nadie, que no tienen que envidiarle a ningún paso de ningún sitio. Y para ello le vamos a poner Estrella Sublime.